El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, ¿qué me puede faltar? En praderas descubiertas, Él me lleva a descansar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me guía en sus caminos, por amor de su nombre. Aunque cruce a oscuras, ningún mal temeré. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas una mesa frente a mis enemigos. Tú perfumas mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar.